Vamos a empezar. Recapitulando un poquito, bueno, hasta ahora vimos en cuanto al desarrollo del Estado Nacional de Argentina, el primer Estado, la etapa de consolidación, el llamado Estado Liberal, que señalábamos que comprendía dos tipos de regímenes políticos, entre 1880 y 1916, el llamado Estado Liberal Oligárquico, y entre 1916 y 1930, el Estado Liberal Democrático. Y hacia el final de la clase señalábamos que en 1930, 29-30, ahí se producen una serie de cuestiones a nivel internacional que van a tener cierta repercusión en la política nacional. Concretamente, se da una de las crisis cíclicas del capital más importante, por lo menos la más importante del siglo XX, que es el llamado crack del 29, la crisis del 30. ¿Qué va a traer? Efectos bastante directos sobre el patrón de acumulación que había consolidado este Estado liberal, dado que este tenía un carácter absolutamente dependiente, digamos, en términos de un intercambio desigual de materia prima proveniente del campo por manufacturas industrializadas, con un socio barra amo principal, el Reino Unido, y que como un movimiento todavía no de superficie, digamos, independientemente de la crisis del 30, de la crisis más coyuntural y demás, se estaba en un cambio en la hegemonía mundial, por lo menos en el campo capitalista, dado que ya a partir de 1917, si bien todavía no con toda la fuerza, ya aparecía una contraparte del occidente capitalista, que era la Unión Soviética, a través de la Revolución Rusa, que había sido triunfante en 1917. Decía, este movimiento todavía no de superficie es la decadencia imperceptible pero inexorable de Gran Bretaña como potencia mundial y el ascenso paulatino de Estados Unidos como la nueva potencia, que se va a concretar con toda fuerza hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde claramente Estados Unidos aparece como el factor clave no solo de la victoria de los aliados frente al eje nazi-fascista, digamos, sino que además aparece como la economía pujante, el país moderno comparado con el viejo imperio británico. En ese contexto, en la Argentina se da la primera crisis, digamos, institucional, que va a afectar el régimen de gobierno. Este régimen de gobierno que decíamos democrático, a partir de la aplicación de la ley Sáenz Peña en las elecciones de 1916, va a sufrir su primer contratiempo con el golpe militar que se le da al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, y que tenía algunas connotaciones también vinculadas al contexto internacional. Era un golpe con alguna inspiración, es muy difícil traspolar categorías que son históricas y que tienen una, digamos, una una implicación muy vinculada a la localidad donde se desarrolla, me refiero al fascismo, pero era por lo menos un golpe de inspiración corporativista, digamos, para decirlo en términos más generales, sin todas las características que el fascismo tenía en Italia con el liderazgo de Benito Mussolini, pero que, digamos, podríamos decir que el gobierno de Uriburu, que se impone en esa asonada militar, tiene una inocultable simpatía por lo que estaba pasando en Italia y con lo que todavía lentamente empezaba a pasar en Alemania. Dicho sea de paso, uno de los adherentes, por ahí los datos que por ahí lo saben, uno de los adherentes a esa simpatía era el entonces diplomático Ruiz Guiñazú, nada más y nada menos que el padre de la hoy republicanísima Magdalena Ruiz Guiñazú. Pero no era el único, hay algunos documentales y documentación gráfica de actos, en la época actos fascistas con el Luna Park lleno, es decir, el fascismo no gozaba del repudio casi unánime. Hoy fascismo se ha convertido en una especie de insulto, digamos, sinónimo. En aquel momento era una ideología, una forma de organización de la sociedad que contaba con algunos adeptos, no mayoritarios seguramente en la Argentina, pero con algunos adeptos. Bueno, en ese contexto se va a, digamos, más virtud por la necesidad que por la planificación o por el pensamiento estratégico, se va a resentir mucho la importación de manufacturas provenientes de Europa, y que era, en ese momento no se fabricaban en el país. Esto va a hacer que una parte, yo el otro día decía, una parte importante del establishment oligárquico que venía gobernando el país desde siempre, pero, o por lo menos la ciudad puerto y el país con toda claridad desde 1880, no va a ver esta, no va a saber ver esta decadencia británica, y sigue aferrada, y señalaba la anécdota de que alguien pidió la anexión a la Comunidad Británica de Naciones. Sin embargo, va a aparecer una fracción ahí de lo que podríamos llamar burgueses lúcidos, entre comillas, encabezado por Federico Pinedo, abuelo, entiendo, no sé si es abuelo o tío abuelo del menos lúcido hoy diputado nacional del PRO, que entre el año 32 y 33 va a elaborar lo que se conoce históricamente como el Plan Pinedo. ¿En qué consistía ese plan económico? En una tímida pero eficaz propuesta o tímido pero eficaz proyecto de pseudoindustrialización por sustitución de importaciones. Ahí lo que advierte Pinedo, como con mucha mayor profundidad había advertido John Maynard Keynes, el economista inglés, es que ante las crisis cíclicas del capital, enseñanza que lo admitiesen o no provenía de los escritos de Carlos Marx, ante esas crisis cíclicas de capital era necesario, imprescindible casi, que fuera el propio Estado el que se pusiera a intervenir en los mercados para zanjar esas imperfecciones de mercado y lograr relanzar el ciclo virtuoso de la economía, poner a mover la rueda. Por supuesto, lo que después se conoce como keynesianismo o estado de bienestar va a contar con una planificación más estratégica en el plano económico, pero también con una pata social que es la que va a completar la idea de que ese relanzamiento redunde también en una redistribución de la riqueza producida. En el caso del Plan Pinedo se limitaba solo a tratar de paliar las deficiencias de la economía argentina y lograr restablecer la tasa de ganancia de los propietarios, que en última instancia, cuando hablamos de crisis económica o crisis cíclica del capital, no es otra cosa que la disminución de la tasa de ganancia. El Plan Pinedo, de manera limitada, solamente a lo económico y con el sin un planteo estratégico, simplemente de restituir la tasa de ganancia de los sectores propietarios y concentrados de la Argentina, va a elaborar ese plan que tiene un neto corte dirigista, intervencionista en la economía. No obstante las limitaciones de este plan, dado el cambio abrupto que va a significar en el rol del Estado hasta ese momento, va a producir una serie de consecuencias económicas en algún caso, pero también consecuencias de carácter social. La escalera me hace agitar. Lo que va a producir lo que varios autores consideran como una etapa de sustitución de importaciones de tipo liviana, es decir, no va a haber en esa producción local producción ni de maquinaria ni de mercancías de carácter pesado y demás. Más que nada se va a incrementar una producción textil, bueno, una serie de cuestiones de uso cotidiano que antes importaban y que a partir de entonces pasaron a ser de producción nacional. Eso solo alcanzó para que la fisonomía de algunas ciudades o metrópolis ya de la Argentina de la década del 30 comenzaran a cambiar su fisonomía social. Me refiero al área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y también podríamos pensar en algo similar en Rosario y en Córdoba de manera más limitada. Como todo proceso industrializador, con las salvedades del caso, esa generación de centros fabriles en el mundo urbano va a generar una migración interna. Digamos, antes peones y obreros campesinos comienzan a migrar a la ciudad como en busca de mejores oportunidades salariales e incluso de atención de la salud y de acceso a una mejor educación para sus hijos y demás. Y esto va a ir generando de alguna manera un nuevo sujeto social que se va a mantener poco menos que invisible para el establishment gobernante. No lo dije antes, pero los gobiernos que se suceden luego del golpe militar, estamos en plena década infame, donde hay gobiernos pseudodemocráticos, fraudulentos, con componendas electorales, en donde los sectores más conservadores del radicalismo pactan con sectores del Partido Conservador. Son momentos de Barceló, de en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, perdón, del gobernador Fresco, digamos, un tipo de conservadurismo popular, clientelar y muy corrupto y muy antidemocrático, digamos, en cuanto a la expresión de la voluntad o de la soberanía popular. Pero bueno, va a aparecer acá un nuevo sujeto, invisible por el momento, sujeto al que también yo parezco la cátedra Calabrín Ortiz, pero la verdad que este hombre en este momento de la historia tuvo una capacidad de ver lo que otros no vieron. Es a lo que Scalabrini se refería como el hombre que está solo y espera, digamos, o otra de sus frases poéticas, lo que llamaba el subsuelo de la patria sublevada. Digamos, una conformación hasta en términos de esa Argentina europea, pensada por la generación del 80, habitante mayoritaria de ciudades como la ciudad de Buenos Aires, metrópoli, poco menos que capital del mundo y demás, en donde aparecen los rasgos criollos, mestizos y demás que se mantenían ocultos hasta entonces. Y junto con este agrupamiento de trabajadores antes provenientes del campo y ahora trabajadores u obreros urbanos, industriales, como se imaginarán ustedes, aparece un crecimiento de la actividad sindical, digamos, que ya estaba, como decíamos antes, ideas y tendencias que ya venían junto con sus portadores, algunos de ellos perseguidos en sus países de origen y otros que habían conocido, habían tenido la experiencia de haber participado en sus lugares de trabajo y demás. Entonces se da un cierto crecimiento de las expresiones de organización sindical con corrientes, algunas de ellas ya un poco más debilitadas, como el anarquismo, que había tenido su auge más hacia principios de siglo y que había sido fuertemente reprimido no solo en los sucesos de la Patagonia trágica, sino de la Patagonia rebelde, perdón, sino en la Semana Trágica en la ciudad de Buenos Aires, aquí en el barrio de Pompeya. Pero también aparecen las corrientes más corrientes socialistas, algunas ya simpatizantes con la Revolución Rusa, y también aparece un sector denominado sindicalista a secas, un sector que sin adherir a un proyecto estratégico internacional como las otras tendencias, sí tiene una gran actividad en términos de defensa de los derechos de los trabajadores en sus lugares de trabajo y pelea por las condiciones de trabajo y demás. Bueno, ahí se va cocinando un nuevo sujeto que no encuentra todavía cauce político. Las elecciones hasta el año 43 se siguen cocinando en esta componenda entre los sectores conservadores del radicalismo, sectores conservadores del Partido Socialista, desprendidos del Partido Socialista. Ahí hay un partido denominado Partido Socialista Autónomo, creo que es, uno de cuyos líderes es ni más ni menos que Roberto Noble, quien en el año 1945 va a fundar, en el marco de su proyecto político presidencial, el diario Clarín. No me acuerdo si es Partido Socialista. Tiene una A, pero no es el auténtico ni tampoco. Pero bueno, es un desprendimiento del viejo Partido Socialista de Juan B. Justo y del propio Alfredo Palacio, pero ya claramente con una integración conservadora al sistema político imperante. Y de hecho, hacia el año 40, Noble va a ser ministro de gobierno del gobernador conservador, ultraconservador de la provincia de Buenos Aires, Fresco. Y tenía su ambición presidencial y también su poco secreta admiración por tanto el fascismo como el nazismo en el poder en Alemania. Todo esto, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, está el libro de... si yo tuviera memoria... Sivak. Hay un libro que es una tesis doctoral de Sivak, que es sobre el diario Clarín, donde es una especie de biografía política sobre Roberto Noble, pero no en términos, si bien hay algunos chimentos sobre sus intimidades, más que nada muestra la forma en que el diario Clarín, cómo surge el diario Clarín y cómo en las distintas coyunturas, pues siempre hizo más o menos lo mismo, nada más que adaptado y adecuado a distintas coyunturas políticas. En un momento allá por la década del 60, Roberto Noble murió en el 68, 69, allá por la década del 60, en un momento dicen que Roberto Noble reconoció que ya no iba a poder ser presidente, no le daba el tiempo biológico, pero que iba a poner, en base al poderío de su diario, iba a poner a varios presidentes. Palabras que ha repetido en su momento un alto gerente del grupo, que alguna vez le dijo a un vicepresidente, dice, todavía no pusimos ningún presidente, pero ya pusimos varios vicepresidentes. Pero no importa en este caso lo de Noble, volvemos a la década 30 y principio del 40. En el año 43, una digresión, para que tengan una idea de qué tipo de instrumento diseña Pinedo, quizá uno de los más osados, Pinedo es el que inventa la llamada Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos es un organismo que duró hasta... su desguace durante el primer gobierno de Carlos Menem, pero ya había sido, por supuesto, bastante disminuida en sus funciones por la última dictadura. Pero la Junta Nacional de Granos era un organismo que cumplía con la siguiente función. Era una especie de comprador monopólico de la producción de granos argentinos, en aquel momento con el trigo como el grano más cultivado en el país, hoy sería la soja. Y lo que hacía era acopiaba en silos del Estado, le garantizaba un precio mínimo a los productores desde el Estado, ¿no? Y esa conservación de los granos en silos permitía esperar a que a nivel internacional los precios para esos granos, en este caso para el trigo, fueran los mejores posibles para nuestra economía. Entonces ahí se vendía. Digamos, mecanismo que hoy está sustituido por 5 o 6 multinacionales que se dedican a eso, que es a especular con la producción de granos de la Argentina y que le compran a los productores, sean estos pequeños, medianos o grandes productores, tienen la capacidad no solo de manejar silos, sino que manejan puertos privados en Rosario, por ejemplo, Bahía Blanca, y venden cuando los precios son más favorables para ellos. Esa especulación hoy en parte está disputada con los propios medianos y grandes productores. Bueno, salió un informe el otro día, un informe norteamericano que decía que la mayor cantidad de soja en estado de especulación está en los campos argentinos. Vieron que ahora hay... existe lo que se llama el silo bolsa, que es mucho más económico que construir un silo, y entonces eso permite que el propio productor guarde la cosecha hasta que el precio sea el mejor posible. El problema, comportamiento entendible, el que alguien que produce trate de vender al mejor precio posible. El problema es cuando hacen una doble especulación o una doble presión, y entonces no solo esperan que en Chicago la soja suba, sino que producen presiones de mercado para que se devalúe el peso argentino, de manera tal de no solo beneficiarse doblemente, beneficiarse con el precio internacional, pero aparte con cuántos pesos por cada dólar que ingresan le sacan al Banco Central, ¿no? Este instrumento fue pensado por un liberal conservador como Pinedo, no con el sentido de decir, bueno, a partir de esta ganancia que pudiera obtener el Estado a través de la Junta Nacional de Grano, volcarla al subsidio de algún plan social o de lo que sea, sino simplemente para garantizarle a los productores argentinos un precio mínimo que no los pusiera a pérdida mientras se pasaba la coyuntura crítica de la crisis producida a partir de 1929. Cerramos eso. En el año 43, como ustedes saben, se produce un golpe militar. Llevado adelante o conducido por el llamado GOU, Grupo de Oficiales Unidos, un golpe militar con, si hay que definirlo ideológicamente, con un tinte nacionalista, que de alguna manera repudia las componendas políticas partidarias que se venían dando, el fraude que se venía dando en la Argentina desde la década anterior. Partidocracia liberal era la fraseología que se utilizaba en aquella época. Y que son, en general, son oficiales jóvenes, y entre los cuales va a aparecer alguien hasta ese momento ignoto, que es el coronel Juan Perón, que va a instalarse, pese a habérsele ofrecido la vicepresidencia de la Nación, según palabras posteriores de él, se va a instalar desde una gris dependencia hasta ese entonces del organigrama estatal, que era la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay un documental, un largometraje documental realizado allá por el año 70 por el Grupo de Cine Liberación. El Grupo de Cine Liberación es uno de los grupos de cine político que surgieron hacia la década del 60-70. En este caso, el Grupo de Cine Liberación estaba integrado por el jovencísimo Pino Solanas, Gerardo Vallejos, entre otros, que en la época van a realizar dos largos reportajes a Perón en el exilio en Madrid, que son los que editó en su momento Capusotto, en el programa de Capusotto, cuando decían que Perón había inventado el rock nacional y que se... Bueno, esas imágenes son de esos documentales. Octavio Getino, otro de los integrantes importantes. Hay uno que se llama, en realidad es como como la historia del peronismo según Perón y el futuro del peronismo según Perón. El más conocido se llama Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder y es una especie de mensaje de Perón a la juventud peronista de qué es lo que hay que hacer, prepararse, qué sé yo. Y la Revolución Justicialista, cuyas originales se habían perdido, hace unos años aparecieron y se estrenó en Canal 7 y ahora circula, está en YouTube, en donde Perón cuenta, relata, explica cómo fue el ascenso de su liderazgo y su proyecto político. En esa entrevista Perón dice que ese lugar no lo quería nadie y que desde ahí él trabó relación con unos 5.000 dirigentes obreros de todas las tendencias. Y es interesante, digo, más allá de la opinión, si es que tienen alguna opinión en particular sobre la figura de Perón, es interesante para verlo, sacarlo del bronce y verlo en acción. Perón era un tipo, más allá de su reconocido estrategismo y su de ser un estadista, muy probablemente de los más importantes de la historia argentina y demás, era enormemente carismático, carisma desbordante. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona, así lo relatan, pero son de esos tipos, como se dice en televisión, en cine, que traspasan la pantalla. No es indiferente escucharlo hablar, ¿no? Aparte muy pícaro y demás. Bueno, y ahí él cuenta y dice, bueno, yo ya tenía los 5.000 predicadores, tenía el Evangelio, lo que me faltaba era ponerlos en práctica, y bueno, y cuenta que los manda a hacer un acto para ver si ya están listos y demás. De alguna manera construye un relato sobre el 17 de octubre que hace pensar que no fue tan espontáneo como algunas visiones quedaron signadas, sino que había una suerte de planificación. Muy probablemente la verdad esté más a mitad de camino, pero bueno, Perón era famoso por el uso de su gran dialéctica y esa capacidad de decir una cosa y exactamente lo contrario sin ningún tipo de problema y demás, con la misma eficacia discursiva. Ahí él señala uno de los grandes lugares comunes de la política argentina. Ustedes alguna vez habrán escuchado seguramente, y probablemente algún familiar, algún abuelo, alguien que haya sido contemporáneo de la época, que haya dicho, bueno, pero lo que hizo Perón en realidad fue robarle las leyes a los socialistas, todos esos avances sociales supuestos que introdujo Perón en la política argentina, eran todos proyectos de Alfredo Palacios, qué sé yo, de Alicia Moro de Justo. Y lo único que hizo Perón fue apropiárselo. Entonces Perón dice, es cierto, la mayoría de los proyectos eran socialistas, pero no se aplicaba. Dice, por ejemplo, la ley del descanso anual obligatorio, lo que comúnmente llamamos vacaciones, estaba debidamente sancionada y demás, pero nadie podía gozar de eso porque el obrero, para poder lograr que le den vacaciones, tenía que ir a la justicia, y si iba a la justicia, todos los tribunales fallaban en contra, siempre a favor del patrón y en contra. Lo que hicimos nosotros fue reglamentarlo, establecimos los tribunales laborales y demás, y eso generó un poder en el movimiento obrero que hizo que hoy sea lo más natural del mundo que un trabajador se tome las vacaciones que corresponden, que le corresponden por estatuto, o las 8 horas de la jornada laboral, o lo que sea. Perón, como ustedes saben, bueno, su figura va creciendo hacia el año 1945, ese coronel más o menos ignoto y puesto en un lugar irrelevante de la estructura estatal, va ganando en notoriedad. y hacia hacia fines de 1945 se produce lo que digamos uno de los acontecimientos importantes de la historia argentina, muy probablemente el más importante por lo menos del siglo XX, que es el 17 de octubre, que tiene que ver con que Perón había sido arrestado en la isla Martín García y bueno, y se produce una movilización hasta ese momento impensable de trabajadores, estos trabajadores que se habían ido incorporando desde el campo a la ciudad por más de 10 años, aparecen en escena en plena Plaza de Mayo y van a reclamar por la libertad de su líder y explicitan ahí una relación de liderazgo que hasta entonces era desconocida o ignorada por la gran sociedad argentina. Esto produce una crisis en el gobierno de facto y los lleva a convocar a elecciones para febrero de 1946, es decir, a 3-4 meses del 17 de octubre, elecciones en las cuales Perón concurre como candidato a presidente de un sello inventado para tal fin llamado Partido Laborista, y va a enfrentar en esas elecciones a una coalición amplísima de partidos políticos ya consolidados en la Argentina, que se da en llamar la Unión Democrática y que agrupa desde la Unión Cívica Radical al Partido Comunista, pasando por el Partido Conservador, el Partido Socialista y algunas otras fuerzas políticas menores. Pero digamos, a izquierda y a derecha del arco político argentino se reúnen para enfrentar a Perón, quien era considerado en el marco de esa de la discusión más internacional, era considerado una especie de remedo de dictador fascista y demás. Todo esto en el, también abonado por cierta desconfianza, por no decir plena desconfianza, de los Estados Unidos respecto de el peligro potencial que significaba un militar dictador, potencialmente dictador, nacionalista en un país como Argentina y demás. Esto llevó a que, tema levemente reactualizado en estos días, aparezca ahí un antagonismo en el cual la consigna, vamos a volver sobre esto cuando veamos la teorización de Laclau sobre el populismo, digamos, la consigna que se impone no es Partido Laborista frente a la Unión Democrática, sino que es sencillamente Braden o Perón. Braden era el acriollamiento del apellido del embajador de los Estados Unidos, que supongo que sería Braden o algo así. Es más, supongo que si en Estados Unidos uno habla de Braden no sabe de qué habla. Era el embajador norteamericano perteneciente no a lo más rancio de la política norteamericana, era del Partido Demócrata, sin embargo había participó de la CIA, es decir, tenía una foja de servicio importante. No era un embajador cualquiera. Pero a tal punto se plantea este antagonismo que la consigna que se impone es esta: Braden o Perón, era de alguna manera la autodeterminación del pueblo argentino o la dependencia de o los dictados de la potencia de turno. Y esto con la paradoja de, por supuesto, de la participación del Partido Comunista Argentino, que es uno de los partidos comunistas, por lo menos de Sudamérica, más ligados directamente a la Unión Soviética, prácticamente una anexión de las decisiones del partido bolchevique o de la del gobierno proletario soviético. ¿Qué va a hacer Perón en cuanto a su política de Estado y de gobierno? Bueno, va a profundizar las políticas de intervencionismo en lo económico, ahora ya sí con un, digamos, no como una medida excepcional y coyuntural como tenía que ver con el plan Pinedo, sino ya planteado estratégicamente como, digamos, incluso con un relato y un discurso más global sobre el rol de la economía nacional. Estos instrumentos como la Junta Nacional de Grano u otros como el IAPI. El IAPI cumplió un rol fundamental en los dos primeros gobiernos de Perón. Era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, digamos, con una ideología y finalidad semejante a la de la Junta Nacional de Granos, pero con mayor amplitud en cuanto a la promoción de las exportaciones argentinas, y con, eso sí, con una clara intervención en cuanto a la redistribución y la el incentivo para la industrialización. Por ejemplo, son dineros del IAPI los que se van a utilizar para indemnizar a los prestatarios extranjeros de los servicios públicos, sean de los trenes, de los ferrocarriles, de los teléfonos, del gas. Digamos, todos los servicios públicos existentes en ese momento estaban no solo en manos privadas, sino que en manos de capital extranjero y preferentemente británico, o mayoritariamente británico. Entonces, es desde los dineros de IAPI que se van a utilizar para esa indemnización y esa estatización de los servicios públicos. Si ustedes recuerdan cuando cursaron políticas y planificación entre el año 47 y 48, la mayoría de las radios existentes hasta ese momento son adquiridas por el Estado. Bueno, también es con los dineros del IAPI, son adquiridas las radios y muchos de sus dueños son puestos a gerenciarlas, por ejemplo Jaime Yankilevich con Radio El Mundo o la editorial Heines con Jaime Yankilevich con Radio Belgrano, editorial Heines con Radio El Mundo. Ahí se promueve, si decíamos que en el caso de Pinedo la sustitución de importaciones se limitaba a la industria liviana, durante la década, un poco más de una década que duraron los dos gobiernos, los dos primeros gobiernos de Juan Perón, se va a avanzar en las otras dos etapas, en la industrialización mediana y pesada. En la Argentina se llegaron a fabricar no solo automóviles, sino que se fabricaron tractores y hasta aviones de guerra. Hay un modelo de avión de guerra que es el Pulqui 2, que en su momento estaba considerado como uno de los tres o cuatro mejores aviones de guerra de la época. Se comienzan los desarrollos en energía nuclear, es decir, había una serie de inversiones estratégicas en cuanto a generar ampliaciones relativas de la soberanía económica nacional. Eso en cuanto a la intervención estatal. Yo señalaba antes que la política del plan Pinedo se quedaba solo en lo que podríamos decir las inversiones estatales anticíclicas, pero sin avanzar en políticas sociales. Por supuesto, uno de los pilares del gobierno, de los gobiernos de Perón, y que de alguna manera le dan carnadura al movimiento que está a punto de cumplir 70 años este 17 de octubre, es su idea de la política social, lo que en jerga peronista se llama la justicia social, es decir, la redistribución de la riqueza, el ideal del 50 y 50, es decir, la participación en la riqueza nacional en un 50% de los trabajadores y demás. Y que va a tener, sobre todo en el primer gobierno de Perón, toda una etapa de ampliación de derechos que tienen que ver con la puesta en práctica de esta anécdota que yo antes señalaba sobre las leyes que había diseñado y llevado a la sanción el Partido Socialista, pero que también tiene que ver con una gran inversión inédita hasta ese momento, inversión en políticas sociales, que tiene que ver con la construcción de escuelas, hospitales, lugares de esparcimiento, es decir, lo que en la literatura europea y referida al estado de bienestar le llaman el salario indirecto. Esto es una cantidad de beneficios para los trabajadores que van a engrosar el salario desde el momento que acceden a esos beneficios de manera gratuita, la implantación de la previsión social y demás. Toda una cantidad de beneficios para ese actor social antes invisibilizado. Hoy por hoy, con las pasiones un poco más enfriadas, aunque de vez en vez reaparecen con otros ropajes, todos reconocen que de alguna manera el peronismo le dio carta de ciudadanía a los trabajadores argentinos, digamos. Hasta ese momento los trabajadores no tenían arte ni parte en las discusiones políticas, ni eran un actor político destacado a tener en cuenta. También se crece en la ampliación de derechos civiles contra lo que se cree. Muchas veces se desde las filas adversarias se lo caracteriza al peronismo como reñido con las libertades individuales, digamos, y es más, como una especie de cultor de prácticas autoritarias. Sin embargo, la primera ley de divorcio vincular se sanciona durante el gobierno peronista, cosa que le granjeó hacia el final de su segundo mandato un enfrentamiento total con la cúpula de la Iglesia católica, aunque sobre ese enfrentamiento hay diversas interpretaciones. Algunos consideran que la ley de divorcio y la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, otro avance significativo, y pocas veces reconocido, de un carácter reclamado históricamente por el liberalismo, esto es la división entre el Estado y la religión. Algunos consideran que no fue una iniciativa de Perón y que eso produjo el enojo de la Iglesia, sino que al revés, ante ciertas oposiciones de la cúpula eclesial, Perón les contestó con esto. Sí, hay una idea de vuelta, pero sobre todo había una materia de religión en las escuelas públicas. Y cuando Perón lo saca, el enfrentamiento ya es terminal. Y es la cúpula de la iglesia, porque en realidad, ¿qué es lo que siempre muchas veces sucede, ¿no? Los sacerdotes más vinculados al trabajo con los sectores populares, ¿no?, están mucho más asimilados a la ideología de la clase trabajadora que a la de los obispos y demás, que en última instancia representan a un Estado que es como es el Vaticano y demás. Otra de las discusiones que se plantean ahí también es, parece, una de las interpretaciones es, desde el Vaticano surge una línea internacional de fundar los partidos demócratas cristianos. La decisión de implantar el Partido Demócrata Cristiano en la Argentina también sería un motivo de... También, bueno, hay una serie de cuestiones ahí que fueron produciendo cortocircuito a tal punto que hacia el final del segundo gobierno de Perón, casi que la cabeza de la oposición termina siendo la jerarquía eclesiástica que reúne a buena parte del arco político y social opositor, que era muy numeroso al peronismo. Decíamos lo de... No, lo de la iglesia era anécdota, lo refería... lo del divorcio. La otra ampliación de derecho muy significativa es el voto femenino, ¿no? Que en las elecciones de 1952 se va a ejercer por primera vez, un proyecto que capitaneó Evita desde fuera de la estructura parlamentaria, pero que fue llevado adelante por los legisladores oficialistas en aquel momento, y que de alguna manera recogía cierta tradición de un feminismo internacional con su versión local, que en el caso argentino reconocía la lucha de dirigentes, algunos dirigentes radicales, pero sobre todo del Partido Socialista, Alicia Moro de Justo, como poco menos que un emblema de esa lucha por la igualación de los géneros. Bueno, entonces tenemos intervención, profundización de la intervención estatal en la economía, ampliación de derechos en el plano social y también en el plano de las libertades individuales. Sí, una muy discutible persecución de la oposición política. Eso, muchos de los opositores fueron perseguidos durante los gobiernos de Perón. Ahí hay que considerar también, tratar de ponerse en contexto. No eran los valores actuales los vigentes en términos de la valoración de la democracia como sistema. Es más, no hace falta remontarse a la década de 40, en la década del 70 tampoco, digamos, no es que hubo aberraciones surgidas de la nada a lo largo de la historia argentina, sino que la valoración del funcionamiento de las instituciones democráticas y demás fue un proceso largo y dificultoso de la sociedad argentina, que muy probablemente, y no es casual que haya más de 30 años de continuidad de funcionamiento de las instituciones, las heridas dejadas por la última dictadura hayan producir un salto cualitativo en términos de esa valoración, digamos, porque si hoy cualquier periodo político, por eso yo señalaba cuando hablábamos de los primeros 70 años de guerra fratricida, ¿sí? Si hoy uno las analiza con valores de hoy mismo, le resulta incomprensible algunas actitudes, algunos acontecimientos políticos que se produjeron en el país. Por supuesto que hay en todos los tiempos hay errores, barbaridades políticas y demás, pero uno se tiene que tomar cierto trabajo de tratar de pensar cuáles sean los valores de época, y no solo de época en el plano local, sino en el contexto más internacional. Por ejemplo, una de las cuestiones que se le achacan al populismo y a Perón en particular es el personalismo extremo, el culto a la personalidad, al liderazgo. Bueno, ese es obvio y no hace falta ni destacarlo que había todo eso. Ahora, si uno lo pone en el contexto internacional, va a ver que por todos lados aparece esa, incluso cierta escenografía de época con grandes, y a izquierda y a derecha aparece eso. No, ni siquiera eso explica necesariamente una ideología de época. Como hoy por hoy hay determinadas prácticas políticas que serían impensables en otro momento, digamos, la utilización de los medios masivos de comunicación como por ejemplo, para citar algo, como escenario privilegiado de los debates, de las discusiones, de las informaciones y demás, cosa que en algunos otros momentos históricos eso no sucedía. Como ustedes saben, bueno, Eva Perón fallece tempranamente a los 33 años el segundo gobierno, Perón va a encarar su segundo gobierno ya con la ausencia de una figura desde el punto de vista institucional indescifrable, como es el rol que cumplió Eva Perón durante el primer gobierno de Perón. Digamos, no era ministra, no era miembro del gabinete, no era vicepresidente, de hecho hubo una postulación para que lo sea en el segundo mandato, pero finalmente eso no sucedió por diversas cuestiones, entre otras cosas presiones de algunos poderes fácticos, y sin embargo cumplió un rol fundamental como una especie de contraparte de el rol de Perón como el gran estadista y demás. Bueno, ese segundo gobierno de alguna manera lo va a encontrar rengo de esa figura que tan funcional que había sido para, sobre todo, la pata social que significaba Evita en el gobierno de Perón. Pero además lo va a encontrar con otras dificultades. Digamos, el primer gobierno entre el 46 y el 52, hasta el 50, 51, estuvo en un contexto de una bonanza económica importante. Muchas veces los opositores señalaban que en realidad Perón había hecho todo lo que había hecho porque en el Banco Central no se podía caminar porque los pasillos estaban abarrotados de lingotes de oro y demás, haciendo una figura un poco exagerada, pero sí es cierto que como producto de la destrucción que había provocado la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países europeos, el comercio exterior argentino, sobre todo vinculado a los alimentos, se había visto enormemente beneficiado. Por supuesto, el gobierno que encabezaba Perón, podría haber elegido que ese excedente, esa oportunidad geopolítica que le daba esa situación, esa renta extra quedara en manos de los propietarios, los productores más concentrados y demás. Sin embargo, lo que distingue de otros momentos de la Argentina es que ese ingreso extra de divisa fue utilizado para, por un lado, profundizar el proceso industrializador y, por el otro lado, para implantar una política social de ampliación del mercado interno, del ingreso de masas al consumo que nunca habían accedido, de esas masas ingresando no solo al consumo básico de la alimentación, el vestido y demás, sino también al disfrute del tiempo libre, es en esa época que los trabajadores argentinos masivamente comienzan a vacacionar en distintos lugares del país, y aparecen los hoteles sindicales en Mar del Plata o en Córdoba, los que alguno de ustedes alguna vez habrá visitado, son todos de esa época, muchos de ellos fruto de expropiaciones de la propia Eva Perón a alguna familia de la oligarquía fue expropiado y donado a algún sindicato. Yo, por ejemplo, no sé si alguno tuvo la oportunidad, la UBA tiene una especie de camping o algo así en Villa Langostura que se llama Inacayal. No sé si alguno tuvo la oportunidad. Bueno, es un lugar, dicen que muy lindo, a orillas del lago. Tienen playita propia y todo. Hay una casa que hermosa que dicen que es la casa del rector, y después hay un lugar donde hay turismo estudiantil, hay unas cabañitas y unos bungalows, y después hay un lugar para camping de carpa. Bueno, ese lugar era de los Anchorena, una de las famosas familias, como diría Evita, con olor a bosta. Y fue oportunamente expropiada y fue destinada a turismo social. Llevaban pibes de todo el país, pobres, de toda pobreza, los llevaban a conocer ese lugar. Luego del golpe del 55, fue eliminado como lugar de turismo social, y la dictadura de la Revolución Libertadora partió al medio ese predio, la mitad se lo dio a la UBA y la otra mitad a la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, desde entonces está ahí. O, por ejemplo, no refiriéndonos a, en este caso, al turismo social, pero sí a propiedades o construcciones de la obra social llevada adelante por el gobierno de Perón y especialmente por Evita, donde funciona desde hace mucho tiempo la Facultad de Ingeniería. Paseo Colón 850 era la sede de la Fundación Eva Perón. Es más, un ex decano amigo me decía que cada 26 de julio le llega carta de viejitas que estuvieron en la Fundación Eva Perón reclamándole la restitución a la facultad de ese predio que es histórico y demás. Pero ¿por qué llegamos a...? Estamos con el consumo de masas. El cine, como ustedes bien saben, es la década de oro del cine argentino, del así llamado cine de los teléfonos blancos, aunque hay quienes dicen que no aparecen muchos teléfonos blancos en las películas, pero así quedó para la historia. Aparecen más escaleras que teléfonos blancos. Me refiero a las películas de Mirtha Legrand, Zully Moreno, como Lolita Torre, bueno, las estrellas, Sandrini, las estrellas de momento en el cual más cerca estuvo la Argentina de constituir una industria cinematográfica. Digamos, no solo había un cine consumido por las masas, era un entretenimiento realmente popular, sino que había estudios constituidos que constantemente estaban filmando películas. Hoy en cantidad se lo ha superado en estos últimos 10 años. El promedio de producciones cinematográficas en Argentina está bastante por encima de las 100 películas por año, pero no con un formato industrial. El formato industrial es muy menor, más bien hay una gran producción de óperas primas subsidiada por los dineros del Inca, los dineros estatales, pero no se ha constituido, si bien hay pleno empleo en el sector cinematográfico, no solo por la filmación de películas, sino por coyunturas favorables, también por la filmación de cortos publicitarios y demás. Pero, digamos, es en aquel momento en donde el cine argentino se exportaba a toda Latinoamérica, no ganaba premios como gana ahora en el Festival de Sakamoto, el premio del público de no sé dónde, pero sí era consumido masivamente por los públicos latinoamericanos, a tal punto que, por cuestiones más vinculadas al bloqueo que otra cosa, en Cuba dicen que todavía Mirtha Legrand es una diva muy popular. Habría que pasarle 3 almuerzos o cenas y se acabaría la estima por Mirtha Legrand. Pero porque durante años y años y años repitieron la vieja película, o lo mismo le pasó antes de que se diluyera la Unión Soviética. Lolita Torres era una ídola inconmensurable en la Unión Soviética, pues entre otras cosas, más por decisión propia que por bloqueo, en la Unión Soviética estaban prohibidas las películas norteamericanas, solo la veía la jerarquía de... Hay algunas películas que versan sobre eso, que por ejemplo a Stalin le gustaba mucho el cine norteamericano, entonces tenía proyecciones privadas, pero no, el pueblo soviético no podía ver esas películas porque se podían confundir ideológicamente. Pero digo, Lolita Torre antes de morir todavía era ídola en la Unión Soviética. Es un momento de gran auge de las editoriales argentinas, no solo editoriales de libros, sino también editoriales de revistas. La editorial Atlántida, por ejemplo, le vendía revistas, la revista El Gráfico de Fútbol, o la revista Villiquen para pibes y demás, se la vendía a toda Latinoamérica. Por cuestiones históricas especiales, buena parte de la literatura española se conoció en buena parte de Latinoamérica e incluso en España por ediciones argentinas. Y así de seguido. En el caso de la radio también es el momento de auge de la radio, y es. Acá faltaría el profesor Gustavo Varela, no sé si alguien lo tuvo en algún lado, hombre que vincula, su tema es tango y peronismo. Pero es el momento de las grandes orquestas del tango, la década del 40, y que está muy vinculado a la actuación en radio. Las radios tenían orquestas estables de grandes directores, grandes cantantes y demás. Es decir, era un auge de todo un sector mayoritario de la sociedad argentina, antes vedado de acceder al consumo masivo, y esto accedía. Esto producía por lo menos 2 efectos. Por un lado, la idea de cierta justicia social, de que uno no está en la vida nada más que para trabajar, y que está bueno también que todo el mundo pueda irse de vacaciones, si le gusta el tango, ir a la cancha o al boxeo. Bueno, las manifestaciones deportivas también eran muy masivas. pero además un efecto económico, es decir, de ensanchamiento del mercado interno, es sabido que los sectores populares consumen prácticamente todo lo que los ingresos que perciben, con lo cual eso lo vuelcan inmediatamente al mercado para que vuelva a reproducirse y demás. A diferencia de otras clases sociales, no los sectores populares, incluso por lo limitado de los ingresos, no tienen el hábito de ahorrar, planificar hacia adelante, sino de tratar de pasarla lo mejor posible mientras se pueda. Ahora, ese contexto de una Argentina, con felicidad de los sectores populares, es una Argentina también de un gran enfrentamiento progresivo, que a partir de 1950-51 se empieza a volver insoslayable. Prácticamente la Argentina está, desde esos últimos tres, cuatro años del segundo gobierno, pero no están en un enfrentamiento social que prácticamente lo parte al medio, con un gran resentimiento de los sectores medios altos y altos de la sociedad argentina. En realidad, me corrijo, hay un libro muy recomendable de Ezequiel Adamowski que se llama La historia de la clase media argentina, tiene unos 5 o 6 años. Muy recomendable porque es un trabajo muy, muy serio, también es el fruto de una tesis doctoral. Pero también muy recomendable por la originalidad del planteo. Ustedes habrán escuchado más de una vez que está como en el sentido común que en el siglo XX los dos grandes partidos de masas de la Argentina, uno representa a la clase media, que es la Unión Cívica Radical, y el otro a los sectores trabajadores, sectores populares y demás. Bueno, Adamowski en este libro rebate esa idea de la representación de la clase media sencillamente porque dice que la idea de clase media no existe hasta el ascenso del peronismo. Y hace un rastreo bibliográfico muy exhaustivo buscando en todos los lugares, publicaciones y demás, en donde la categoría clase media debió haber aparecido, que tiene que ver con los gremios vinculados a empleos de salarios medios, gremios bancarios, o lo que en ese momento era los trabajadores de la administración pública. Estamos volviendo loco. Distintos sectores sociales a través de sus publicaciones y también en obras de sociólogos y demás, dice, no aparece el concepto clase media. Empieza a aparecer el concepto clase media promediando el primer gobierno de Perón. Y Adamowski le da una explicación que es original y bastante, a mi juicio, interesante, y dice, en realidad la identificación o la autoidentificación de la clase media tiene más que ver con una diferenciación de las masas populares que con una cuestión vinculada al nivel de ingresos o estándar de vida y demás. Tiene más que ver con la aspiración de diferenciarse de esas masas populares, tratadas peyorativamente en su momento como aluvión zoológico, los cabecita negra, bueno, los distintos apelativos peyorativos que se utilizaban para referirse a estos sectores que se habían constituido como nuevos actores sociales y políticos en la Argentina, y que en todo caso esta actitud de clase media tiene más que ver con distanciarse de los que ahora accedían a determinados tipos de consumo que con una distinción más estructural vinculada al nivel de ingreso, nivel educativo o demás. Está bastante, es prima hermana, si bien Adamowski no recurre a ello, a una de las ideas, a mi juicio, más interesantes de Bourdieu, de la distinción, que trabaja en la distinción, esta idea de cómo opera socialmente la demarcación de campos sociales a partir de estrategias de distinción y demás. Pero bueno, esos sectores entran en un enfrentamiento, como les decía yo antes, que progresivamente van volviéndose irreconciliables, a la par que hay un deterioro relativo de la economía argentina que está vinculado a algunos acontecimientos climáticos, que son los que menos han influido, pero que han tenido su parte en el asunto. Hay a partir de 1951 aparece un par de sequías muy, muy fuertes que producen una merma muy significativa de la producción cerealera en Argentina, hasta el punto que para... cosa terrible. A tal punto que es famosa la anécdota que durante un tiempo se consumía pan, se le dice pan negro, que hoy sería casi saludable. No era pan negro tal cual lo conocemos hoy, pan integral. Era pan con una harina poco refinada que tenía un color más oscuro que el pan. Si no, sería casi gourmet. Y además, como si esto fuera poco, aparece una epidemia de polio en el año 51-52, bueno, una serie en las siete plagas de Egipto, pero digo, sobre todo asociada a la reconstrucción de las economías europeas provocada por el Plan Marshall. El Plan Marshall fue, como ustedes sabrán a través de historia, o lo habrán escuchado o leído en algún otro lugar, un plan de inversiones muy fuerte que va a hacer los Estados Unidos en la reconstrucción europea y que empieza a rendir su fruto. Esto inmediatamente significa una merma de las compras a los productos argentinos, comienzan ciertas políticas proteccionistas para los productos europeos, es decir, se combinan una serie de factores que estallan con el enfrentamiento político y social que hacia el año 1955 ya se torna poco menos que irreversible. El golpe de Estado se va a suceder hacia fines de 1955, tres meses antes se produce un intento de una especie de asesinato de Perón, pero a lo bruto, con por lo menos esto es lo que decían los autores ideológicos, que la idea era asesinar al presidente de la nación, pero para ello no tienen mejor idea que bombardear a plena luz del día, al mediodía, la Plaza de Mayo y algunos otros sectores repletos de transeúntes, en el caso de la Plaza de Mayo, con víctimas superiores a las 400 personas, muchos de ellos pibes que a esa hora estaban haciendo excursiones al Cabildo, a las típicas excursiones escolares que se hacen en la zona de Plaza de Mayo. Como bien dijo alguna vez el ex juez Zaffaroni, refiriéndose a la tragedia de Cromañón, ustedes habrán escuchado alguna vez que dijeron, sí, la tragedia más grande de la Argentina en cuanto a la cantidad de víctimas, 185 creo que son, bueno, 187. Y Zaffaroni, en un artículo que escribió, me llamó mucho la atención, dijo, la segunda tragedia más importante acaecida en la ciudad de Buenos Aires por causas evitables, detrás de los bombardeos de Plaza de Mayo en el año 55, porque ahí fueron más del doble y no había ninguna razón para que esas 400 y pico de personas dejaran de vivir. Bueno, 3 meses después se produce efectivamente el golpe, golpe que contaba con un enorme respaldo en una parte de la sociedad. Es difícil mensurarlo, pero como yo les decía antes, prácticamente la sociedad argentina estaba partida al medio. Y también, así como yo les decía antes, hay que juzgar los acontecimientos históricos tratando, con el esfuerzo que eso significa, de meterse en el contexto de la época. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las imágenes, pero se ven personas alborozadas recibiendo a los nuevos dictadores que entran triunfantes al puerto de Buenos Aires. Hay una imagen bastante clásica del almirante Rojas y demás, saludando, y como se estilaba en la época, multitudes flameando pañuelos y demás, o derribando íconos, emblemas y demás del régimen depuesto, como se lo mencionaba eufemísticamente, dado que, como ustedes saben, uno de los primeros decretos cultores de la libertad de expresión prohibían la mención de la palabra Perón, Eva Perón, justicialismo y demás. Entonces se hablaba eufemísticamente, se decía el régimen depuesto, el tirano prófugo, bueno, y una serie de cuestiones hoy hasta simpáticas, si no fuera que produjo tanta víctima innecesaria. El rol que va a cumplir desde el punto de vista político esa coalición cívico-militar, porque hablar de solamente las Fuerzas Armadas es injusto para con las Fuerzas Armadas. Contaban con un enorme plafón de buena parte del arco político opositor a los gobiernos de Perón para llevar adelante esto. Todo esto con una verborragia en nombre de defensa de la Constitución, de las libertades republicanas y demás, no como atentado a la soberanía popular. Decía, el objetivo político, borrar de la faz de la tierra al peronismo, tratar de restablecer un sistema político, un régimen político con el peronismo al margen. Ahora, desde el punto de vista del patrón de acumulación y demás, no va a diferir demasiado, salvo algunas intentonas de introducción de política a la luz histórica tímidamente neoliberales. Digo a la luz histórica porque si lo vemos desde la década del 90, no era casi un juego, aunque comienzan a aparecer los primeros atisbos de una política neoliberal. Por ejemplo, en el año 1956 Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, cosa que no había hecho durante los gobiernos de Perón. Comienza tímidamente a endeudarse internacionalmente. La política de puja distributiva entre los sectores asalariados y las patronales, obviamente el fiel de la balanza va a cambiar respecto de lo que era durante los gobiernos de Perón. Hay, digamos, a caballo de la represión política, sobre sectores políticos y sindicales vinculados al peronismo, la capacidad de negociación del movimiento obrero organizado va a mermar, entonces eso va a producir una transferencia de recursos favorable a los sectores patronales en desmedro de los asalariados, si bien esto no se produce de la manera radical que se va a producir a partir del golpe de 1976. Digamos, estos matices que estoy planteando tienen que ver también para señalar que en general, cuando se habla del Estado Nacional Popular, del Estado Populista o del Estado Intervencionista, no se lo corta en el año 55, sino que en realidad buena parte de sus atributos van a permanecer con altibajos y demás hasta el golpe del 76 o algunos atisbos ya de política neoliberal propiamente dicha en el año 75. Argentina entra en un, como ustedes saben, en un proceso incierto y de debilidad casi estructural de las instituciones de la República o de las instituciones de la Constitución. Tiene que ver con lo que algunos autores denominaron el empate hegemónico, digamos, hay una certeza en los sectores del establishment de que no pueden convivir con el peronismo en el poder, pero a la vez es muy difícil constituir un sistema político que goce de legitimidad con la exclusión del peronismo. Digamos, eso genera una debilidad endémica en los intentos de gobiernos electos. Gobiernos electos, dicho sea de paso, por minorías, me estoy refiriendo al gobierno de Frondizi en el año 58, de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, o el gobierno de Arturo Illia del año 63, ambos con voto no más allá del 25%, con una gran cantidad de votos en blanco y con la ausencia de la posibilidad, con la proscripción del peronismo para presentarse a elecciones. Un solo intento electoral en la provincia de Buenos Aires en el año 62, donde se presentó un dirigente peronista sindical, Andrés Framini, ganó las elecciones y las anularon y demás. Y en el medio todas las intentonas fallidas del retorno de Perón o no, que sumieron al sistema político, como decía antes, de una debilidad estructural. En el año 66 se produce el golpe militar encabezado por el general Onganía, autodenominado la Revolución Argentina, que es el que le da, es el que analiza Oscar Oslak para señalarlo como el Estado burocrático autoritario, digamos, como una forma particular dentro de esta serie iniciada en el 46. Y que se refiere a un Estado con un régimen político autoritario y gobernado por burocracia, la burocracia de las Fuerzas Armadas, con el pacto con un sector del movimiento obrero peronista. Se refiere al movimiento liderado por Bandor, el llamado bandorismo, que fue un intento de, ante los sucesivos fracasos del retorno de Perón, de constituir lo que se gozaba en la época como un peronismo sin Perón. Onganía fue famoso, entre otras cosas, por haber dicho, cuando le preguntaban cuándo va a llamar a elecciones, decía: no tengo plazos sino objetivos, las urnas están bien guardadas, qué sé yo. Bueno, los plazos y todo eso se le fueron de las manos cuando, digamos, es un momento, la década del 60, de de gran radicalización política ideológica, no solo en el país, sino a nivel internacional, digamos. Eso es contemporáneo, ¿qué decís? Es contemporáneo con, bueno, la ya avanzada revolución cubana, la gesta del Che yéndose primero a África, después a Bolivia y después el asesinato del Che, que queda ahí como un acontecimiento político muy significativo para sectores juveniles que se suman a la política, o está también la resistencia del pueblo vietnamita. Bueno, una serie de acontecimientos que hablan de una década de gran radicalización y que en la Argentina va a encontrar hacia la formación de los primeros grupos políticos armados, pero también con una gran movilización político-social, grandes movilizaciones, diría, la más famosa de ellas, el Cordobazo en el año 1969, que es el que le pone límite preciso a el proyecto de Onganía, que no tenía, en principio, según él, no tenía plazos. Finalmente, el general Lanusse, que era el verdadero jefe del ejército, se hace cargo tras un breve interregno de un experimento que hicieron con un general traído del exterior, Marcelo Levingston, y el general Lanusse se hace cargo e intenta una salida democrática para la propia revolución argentina, lo que llamó el Gran Acuerdo Nacional, convoca a los partidos políticos y trata de aislar al peronismo, constituyendo un acuerdo con el sistema de partidos políticos tradicionales de la Argentina y pretendiendo él ser presidente, pero por el voto popular. Esboza, entre otras cosas, la famosa frase: a Perón no le va a dar el cuero, qué sé yo. Bueno, finalmente no le queda otra que llamar a elecciones y el peronismo vuelve a triunfar en elecciones libres en el año 1973, no con la candidatura de Perón, que seguía proscripto personalmente, pero sí con la de Héctor Cámpora, que encabeza la lista del Frente Justicialista de Liberación. Bueno, en todo este proceso, con idas y vueltas políticas, con algunos experimentos, en el caso de Onganía, yo le decía, algunos atisbos de neoliberalismo, hace una intentona de aplicar política monetarista a través de un abonado a todas las intentonas neoliberales, como era Adalbert Krieger Bacena como ministro de Economía. Hay algunos personajes, digamos, economistas neoliberales, o como se les llamaría hoy, ortodoxos o monetaristas, que van a aparecer, son como figuras intercambiables que van apareciendo en los distintos gobiernos, desde Álvaro Alzogaray a los hermanos Alemán, Krieger Bacena era otro de ellos, que van apareciendo como figuras de recambio. Después, más adelante, el joven Cavallo se sumó a esa troupe de los que venían a ponerle a gobiernos normalmente autoritarios, aunque algunos de ellos surgidos del voto popular, a ponerles la política económica de tinte neoliberal. Entre el 73 y el 76, con el retorno al peronismo, hay un problema grave ahí de gobernabilidad. Perón, viejo y enfermo, ya no controla a todas las contradicciones internas del peronismo. La violencia política estaba instalada en la sociedad argentina y especialmente al interior del peronismo. Perón, rápidamente luego de la renuncia de Cámpora y la elección de Perón por el 62% de los votos, no llega a estar un año en su tercer gobierno. Bueno, y ahí viene una especie de gobierno en donde heredan todo lo que fue la gesta del retorno de Perón y demás es heredado por sectores los sectores más atrasados, más reaccionarios del peronismo, y sobre todo algunos de ellos vinculados a cierto oscurantismo, como la gente vinculada a López Rega, a la AAA y demás, el no abandono de las armas de los grupos políticos militares que se habían constituido, algunos de ellos al interior del peronismo, otros no, como el ERP y demás, dentro del peronismo Montonero, FAR, OFAP, van generando el clima ideal para esta vez sí producir una reestructuración radical de la sociedad argentina. Digamos, ese empate hegemónico, y con esto termino, ese empate hegemónico del que algunos hablan de no se puede, con el peronismo no se puede, pero en contra del peronismo tampoco, había tenido intentos de superestructurales de solución del problema. O, como diría John William Cook, del hecho maldito del país burgués, del peronismo. Entonces, ¿a qué me refiero con superestructurales? Prohibición del funcionamiento del partido, proscripción de sus dirigentes y demás. Bueno, lo novedoso que va a pasar a partir del golpe de 1976 es que lo que se va a tratar de barrer es con las condiciones de posibilidad, ya no del peronismo como movimiento político particular, sino de la reconstitución de una sociedad populista, de un modo populista de acumulación y demás, y es lo que viene a ser la dictadura cívico-militar encabezada originariamente por Videla, pero con una conducción ideológica del establishment argentino en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz y todo su equipo de, como se llamaba en la época, Chicago Boys. Bueno, con esto terminamos. Hoy es jueves. El lunes vemos Estado Neoliberal y el otro jueves primer parcial. Así que a terminar acá.